Hola. Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido. Decime. Quiero 4 empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo, una de carne, otra de choclo. No, pará, no puedo anotar así. Ordena cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil. Sí, tenés razón, disculpa, me va a ver. Listo, ¿anotás? Dale. Quiero 7 de carne, 2 de verdura y queso, 3 de choclo, 1 de atún. No, de atún no nos queda más. Ah, entonces una más de carne. Ahí no te enojás, ¿no? Para reemplazar la de atún. No, está bien. Bueno, ¿sigo? Otra de carne y otra más de carne. Pará, me estás jodiendo. Bueno, al no estar la de atún se me cambian los planes. Ahora tengo que inventar sobre la marcha, Nero, ¿viste? ¿Sabés qué? Dictámelo como quiera, porque si no vamos a estar 10 horas, dale. Decímelo porque como se te canten las bolas que yo noto. Bueno, 3 de carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo, 2 de choclo, 5 de choclo, 5 de... ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? La verdad que sí.